Hola, el próximo 9 de diciembre de 2020 se estrena el primer episodio de Ciencia Actual. Conversaremos del eclipse solar total. No te lo pierdas. Deep Ciencia, todo un mundo por divulgar.